Me da son naranja. Esta piedra se mueve y aunque me pese también me muevo yo. Salud. Feliz cumpleaños, grosso. Hoy, ¿no? Feliz cumpleaños. Están tomando, ¿no? Hace mucho calor para estar tomando acá adelante. La buena vida, pío. ¡Concordia! ¡Vamos, Concordia! ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.